La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 18 de julio del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo número 35 en adelante. Y como fuese el día ya muy entrado, sus discípulos llegaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y el día ya es muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y a las aldeas de alrededor y compren pan para sí, porque no tienen qué comer. Y respondiéndoles, él les dijo: dadles de comer vosotros. Y le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron. Y alzaron de los pedazos 12 confines llenos de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hasta ahí en el versículo 44. Hemos estado estudiando estos 6 milagros que hizo Jesús. Sin embargo, antes de estos 6 tocamos uno y llamamos la atención a esta porción en el capítulo número 6 que estamos leyendo en el verso 31. Él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían que ni aún tenían lugar de comer. Luego Jesús los llevó a un lugar desierto a sus discípulos y él mismo fue, porque no tenían tiempo ni siquiera para comer. Era tanto la carga de trabajo, la ayuda a los hombres y mujeres y niños y a todos los que venían, que ni siquiera lugar tenían para comer. Así que los llevó a un lugar desierto, y es aquí donde el milagro se hace, porque aun cuando ellos se dan cuenta que se está yendo a ese lugar desierto, caminan para ir a encontrarlo y llegan primero. Así que cuando llega a su barca, la barca de Cristo, donde él iba, la gente ya le está esperando en ese lugar desierto. Y sin embargo, nuestra escritura dice en el verso 39 que después de que escucharon y escucharon las palabras de vida de Cristo, les mandó que se recostaran todos por partidas sobre la hierba verde. Luego, si este era un desierto, ¿cómo es que había hierba verde debajo de ellos? Sino porque Cristo Jesús hizo este primer milagro de hacer levantar el pasto para darles comodidad a todos esos 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, para que pudieran estar cómodos y entonces disfrutar de los alimentos. Jesús mismo pidió que ellos fueran y probó a sus discípulos qué harían. Así que ellos dijeron: ni 200 denarios ni 200 días de paga pueden comprar pan para todos estos. Así que Jesús les pidió que tenían a la mano y ellos trajeron 2 peces y 5 panes. Así que Jesús hizo 6 milagros y es aquí donde empieza la historia de este pequeño devocional. Este milagro, vuelvo a repetir, se llevó a cabo en este lugar desierto, y cómo Jesús hizo que el pan fuera disfrutado, pero no antes, sin que creciera la hierba debajo de ellos y les diera confort. Así que el primer lugar y el motivo de Jesús era tener compasión por la gente que le estaba escuchando. No tenían de comer, así que hay 6 milagros. La primera porción está en el versículo 41 y dice: y tomando los 5 panes. Usted sabe que la palabra de Dios no está escrita en español, sino en hebreo. Y solo lo que tenemos es una traducción. Así que cuando usted busca el original hebreo, la palabra que se utiliza aquí para tomar es lakak, que significa llevar y ganar. De modo que cuando el Señor tomó este pan, lo que hizo fue ganar para toda esa gente y vencer, ser victorioso. Eso es lo que Jesús hizo por toda esta gente. Y dígame usted, si Jesús no hace estos milagros para usted y para mí, toma las cosas y las vence por nosotros, las lleva por nosotros. La CAC significa llevar y ganar. ¿Cuántos de nosotros estamos hasta aquí todavía? Porque Él nos ha llevado y nos ha traído y nos ha ayudado a ganar. El segundo milagro que hizo Jesús en el verso 41 dice, tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo. Así que Jesús no solamente los tomó, los llevó y ganó, sino número 2, después miró al cielo. Y la palabra hebrea para alzó o miró es nasha. Nasha, que significa levantar, soportar y perdonar. Y quiero que preste atención a este punto. ¿Por qué tenía Jesús que levantar el pan, levantarlo, soportarlo, en un sentido perdonar? Sino porque Él sabía que esa misma multitud que estaba recibiendo el pan era la misma que le iba a gritar unos días después, crucifíquenlo, sin tener perdón para Él, ni misericordia, ni amor. Este pan milagroso pudiera haberlos matado. Sin embargo, Jesús levantó los ojos. ¿Y por qué los levantó al cielo? Sino porque está nuestro Padre eterno en los cielos. De modo que Jesús entonces lo que hizo, pidió perdón por ellos. Jesús está intercediendo, dice la palabra de Dios, por nosotros todo el tiempo. Si usted lee el libro de a los Hebreos en el capítulo 7 y verso 25, encontrará que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¡Qué grande amor de este Cristo, de este Hijo de Dios que nos ama! De tal manera que así como a ellos, Él sabía que esa gente gritaría unos días más, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Era el mismo que les estaba dando pan. Levantó el pan al cielo y le pidió perdón a Dios. Vio al Padre, intercedió por ellos, pero también no solo por ellos, sino por nosotros. Si no fuera por la intercesión de Jesús, no sé qué pasaría con nosotros y con toda la palabra que recibimos. ¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo palabra de Dios en estos pequeños devocionales? Y sin embargo, Dios sabe que a la vuelta de la esquina lo traicionamos con nuestras actitudes y nuestra forma de ser. Nos ha dado tantos milagros uno tras otro. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en un lugar desierto, seco, sin vida, sin ganas de seguir viviendo? Sin embargo, Jesús ha hecho, por decirlo así, nacer el pasto verde debajo de nosotros, darnos confort, darnos ayuda, darnos misericordia. Ha tomado el pan, lo ha llevado, lo ha vencido por nosotros, ha vencido. Nosotros no somos los que ganamos el pan. Aunque usted y yo digamos que trabajamos para hacer las cosas, ¿quién cree que nos da la respiración? ¿Quién nos permite caminar? ¿Quién nos permite hacer todo sino Dios a través de Cristo? Luego es de Él que ha llevado y ha levantado, ha ganado por nosotros. Segunda cosa, Jesús miró al cielo. Nasha, que significa, le vuelvo a repetir, levantar, soportar, perdonar. Y Jesús levantó el pan para perdonar a toda esa gente y pedirle. Él está a la diestra del Padre. La tercera palabra es que Jesús tomó el pan y lo bendijo. Y la palabra hebrea es barak, que significa bendecir, doblar la rodilla, adorar, alabar, doblar la rodilla ante un inferior. Y mire, lo que hizo Cristo fue que en medio de nuestro ser pequeño, así como el de ellos, tomó su rodilla y la dobló en relación a un inferior para bendecirlo. Día a día se doblega ante nosotros por el amor que nos siente y nos perdona y nos ama. Estos tres puntos espero que les sirvan. Que Dios bendiga su vida y su tiempo. En el nombre de Jesús lo bendigo. Amén.